despreciable y muy chiquita, con sus bigotes inteligentes me hipnotiza. Un tatuaje mira fijo entre mis ojos, dan inicio. Algo me dice que debo acompañarla. Para dar una terrible emboscada, se avecina, no queda nada, no hay antropología que haya podido estudiarla. Lo vamos a lograr, porque venceremos. Charo.